que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Aler. Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, amigos y amigas de América Latina. Bienvenidos, bienvenidas a la primera edición del Contacto Sur de este día martes. Martes 22 de marzo, martes en el cual es el Día del Agua a nivel mundial, en el cual tenemos que reflexionar sobre algo tan lindo que, por ejemplo, suena de esta manera por la radio. Bajo la premisa de impulsar nuevas medidas que fomenten la conservación y el desarrollo de los recursos hídricos, más que nada cuidar nuestro planeta, respetar como hacían los habitantes originarios. Tanta modernidad nos hace olvidar que los originarios tenían la premisa del equilibrio con la naturaleza y el hombre. Hay que respetar el agua. Amigos, amigas, arranca el Contacto Sur. Saludamos a Uruguay, que ya está en contacto con nosotros. Jorge Pereira, buenos días. Saludos, Latinoamérica. Uruguay, por mandato político del partido de gobierno, a votos de derogar la ley de caducidad. Vamos a estar también con lo que pasa en Haití, obviamente, la visita de Obama a Chile, Honduras y la crisis educacional. Arranca el Contacto Sur de este día martes 22 de marzo. Agua que no has de beber, cuídala y déjala correr limpia. ¡Mira eso! ¡Ay, qué maravilla! ¡Por todas partes hay agua! ¡Qué lindo! Yo he oído que en otros países, para recoger un baldecito de agua, caminan 3, 4 y hasta 8 horas. ¡Pero, chuta, pobre, ve! Nuestra agua no es eterna, compadrito. Se puede acabar. Todos nosotros vamos a cuidar nuestra fuente de agua. Porque ríos, páramos, vertientes, pozos, esteros, humedales, son nuestra vida en el futuro. El agua es nuestro derecho y es nuestro deber protegerla para que podamos consumirla. Así es. En Chile, Barack Obama se está despidiendo en estos momentos de Chile. Hay un caos vehicular por lo que es toda la custodia que se ha montado en Santiago para acompañar la salida del presidente de Estados Unidos. Un presidente que pasó por Chile, que no reconoció y que dijo que, por ejemplo, cuando le preguntaron sobre lo que fue la actitud de Estados Unidos en el golpe de 1973 que derrocó a Salvador Allende, dijo lo que hay que hacer es recordar, tener la historia, pero no quedar atrapada en ella, para que tengan idea de lo que dijo Barack Obama, como desligándose y no pidiendo ningún tipo de disculpa por lo que fue la actitud de Estados Unidos para el golpe militar de 1973 que derrocó a Salvador Allende. Otra de las frases que dejó: Latinoamérica es más importante para Estados Unidos de lo que fue mucho antes. ¿Para qué será importante Latinoamérica? Para Estados Unidos, obvio, para negocios. Y también tiró la frase, somos todos americanos. Cuando América Latina progresa, Estados Unidos progresa. En Chile no fue todo bienvenida, ni aplausos para Barack Obama y su visita. También hubo repudio. Por ejemplo, hubo una manifestación concreta contra Barack Obama y su intención de Estados Unidos de instalar plantas nucleares en Chile. Martina Zum, de Greenpeace Chile, dijo esto. Obama en Chile. Latinoamérica atenta. El presidente estadounidense Barack Obama llegó a Chile con una agenda que, aunque centrada en Latinoamérica, parece apuntar en dirección contraria a las históricas demandas de la región. En la agenda del jefe de Estado norteamericano genera expectación el anunciado mensaje destinado a Latinoamérica, calificado por Obama como discurso para las Américas, el que dijo estará fundado en el concepto de una alianza igualitaria. También declaró Obama en entrevista al diario local El Mercurio que enfocará en áreas específicas en las que podemos trabajar juntos, como el crecimiento económico, la energía, la seguridad ciudadana y los derechos humanos. Paralelamente a las ceremonias protocolares, masivos actos de protestas han signado el contexto de la visita de Obama a Chile, repudiado por los partidos comunista, humanista, cristiano, socialista, allendista, así como por federaciones estudiantiles, organizaciones sindicales, escritores y artistas. Fue un despacho a través del Servicio de Radio de Prensa Latina, en la voz de Luis Alberto Santander. todo el mundo hay señales de que es riesgoso para los trabajadores, que es riesgoso para las personas, es riesgoso para los territorios en los cuales se instala. Además, en Chile se suman los riesgos geológicos, que en Chile por lo menos son tres, son los deslizamientos, son los tsunamis y son los terremotos. En Chile por lo menos hay tres tipos de riesgos que están asociados. La energía nuclear, además, esto es importante, no resuelve el problema del calentamiento global. La energía nuclear en el mundo genera menos del 10% de la energía que hay en todo el planeta. Eso significa que el problema que tenemos hoy en día se debe fundamentalmente a fuentes sucias. No hay voluntad de parte del gobierno de Chile, aparentemente, de invertir en energías no renovables. Sin embargo, ese es el camino que está adoptando el mundo desarrollado. Eso significa que cada día va a ser más barato generar energía renovable, cada día va a ser más caro importar el material para generar energía nuclear. Chile no tiene uranio, no puede generar uranio para sus propias plantas nucleares. Significaría una deuda gigantesca que vamos a terminar pagando todos nosotros con nuestro propio riesgo, a nuestro propio costo, en nuestros territorios. Eso es un sinsentido enorme. Es lo que decía Martín Assum de Greenpeace Chile. Hay que recordar que también Obama pasó por Brasil durante el fin de semana y ahora ya está rumbo a Estados Unidos. Nos interesa saber cómo está Haití, por eso estamos en contacto. Saludamos, buenos días, a Sonny Stau, que está en contacto con nosotros, para preguntarle cómo se vive estas horas post segunda vuelta de elección, Sonny. Sí, la segunda vuelta de las elecciones se realizó en Haití. El pueblo haitiano votó para elegir un presidente entre dos candidatos de partidos de derecha en Haití. La candidata Miriam Maniga, del partido Agrupación de los Demócratas Progresistas y Nacionalistas Haitianos, RDNP, y el contador Michel Martelly, que algún calificó del extremo derecho, pero no había un partido, pero participó a las elecciones sobre una plataforma que se llama Respuesta Campesina, Réponse Paysan. Y la segunda vuelta se hizo en un ambiente muy tranquilo y solamente hay dos incidentes en la parte norte de Haití, donde dos personas fueron matadas en dos comunidades diferentes. Sonny, de acuerdo a lo que uno sabe, el resultado final de todo esto se va a dar a conocer el 31 de marzo. Y el 31 de marzo habrá un resultado provisional, pero los resultados definitivos fueron publicados el 16 de abril, según el calendario de las elecciones publicado por el Consejo Electoral Provisional. ¿Cuál es el clima o cómo observaste tú cuál era el clima con el cual vivió esta elección el pueblo haitiano? Y en un clima de paz, en un clima tranquilo, y había algunos casos de violencia, pero fueron casos aislados. En general, globalmente, la situación fue muy, muy tranquila en todo el país. ¿Tú crees que el arribo de Aristide ayudó para que todo tuviera un clima de calma y de esperanza este fin de semana? No creo que hay un clima de esperanza para sus partidarios, pero hay algunas inquietudes en el resto de la sociedad, porque la gente lo sabe si Aristide va a regresar a hacer política en Haití, pero él dice que va a consagrarse a la educación. Bueno, muchísimas gracias, Sonny, desde Haití. Seguiremos en contacto a la espera de lo que sean los resultados finales. Abrazo grande. Muchas gracias y saludo a todos y todas de Contacto Sur. En Uruguay el tema es la ley de caducidad. El informe de Jorge Pereira. Adelante, Jorge. Legisladores del Frente Amplio obligados a aprobar el proyecto. El plenario del Frente Amplio aprobó el proyecto que busca dejar sin efecto la ley de caducidad y mandó a sus legisladores a aprobarlo. Quien no lo haga será sometido al Tribunal de Conductas de la Colectividad Política de Gobierno. El plenario lo que resuelve es aprobar un texto con alguna modificación que vino de la Cámara de Diputados. que deja de lado de nuestro ordenamiento jurídico la ley de caducidad y restablece la justicia. Y esas modificaciones enriquecen el texto que se está tratando en diputados y que de alguna forma mandata para que los legisladores, tanto en la Cámara de Senadores y luego en la Cámara de Diputados, aprobemos este texto. Senador Selmar Michelini, Frente Amplio. Quedó mandatado dentro del propio organismo del Frente Amplio y las distintas valoraciones que se hicieron durante toda la discusión van a acompañar al mismo, incluso propias manifestaciones de compañeros que convencidos y que van más allá del tema del mandato en la búsqueda de esos planos de la unidad que hoy logra el Frente Amplio. Ivone Posada, diputada, primera presidenta de la Cámara de Diputados en el presente periodo gubernamental. Es una resolución contra la impunidad y una resolución del plenario a favor de la justicia, valor histórico de los uruguayos, pero también es un homenaje a las víctimas. El legislador que no acate la disposición del plenario nacional del Frente Amplio puede ser sometido al Tribunal de Conductas de dicha colectividad política. Ya se sabe que Jorge Sarabia, correspondiente al MPP, partido de gobierno, no votará dicho proyecto de interpretación de la ley de caducidad. Eleuterio Fernández Huidobro, ex líder y guerrillero de Tupamaro, de la CAP-LL, lo votará pero en contra su voluntad. Y el ex vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, se retirará de sala para que lo vote su suplente. Para Aler Contacto Sur, este fue un informe de Jorge Pereira, de Radio ES FM 105.3, desde la colonia suiza del Uruguay, Nueva Helvecia. Volvemos a Quito, Ecuador. Gracias, Radio ES. Hay que decir que la ley de caducidad para Uruguay permitiría, por ejemplo, que se haga justicia sobre los casos en la dictadura que también sufrió Uruguay, la dictadura militar uruguaya. Por eso que también es importante cómo avanza esta ley de caducidad para la República Oriental del Uruguay. Nos vamos a Honduras, donde la crisis tiene que ver con la educación. Romel Gómez con el informe. Adelante, Romel. En el sistema educativo público nacional de Honduras continúa y al menos 60.000 maestros a nivel nacional suman más de 2 semanas consecutivas de haber abandonado las aulas de clases. Las razones son la falta de pago a unos 4.000 maestros desde el año 2010, la deuda de más de 150 millones de dólares que mantiene el régimen de Porfirio Lobo Sosa con el Instituto de Previsión del Magisterio Imprema, que impide que unos 12.000 maestros se puedan jubilar. Además, la privatización de la educación mediante la ley de incentivo a la participación comunitaria en el mejoramiento de la calidad educativa que se socializa desde el Congreso Nacional. Y aunque durante los últimos días el magisterio ha sido víctima de brutales represiones que han dejado como saldo la muerte de la profesora Ilse Velázquez y decenas de profesores heridos, estos anuncian que continuarán en las calles. Es lo que dice el profesor Joel Almendares, dirigente magisterial. Vamos a hacer acciones fuertes, estamos seguros que nos van a reprimir, pero igual forma no tenemos miedo, debemos seguir luchando porque no se privatice la educación, seguir luchando porque no se municipalice, seguir luchando por la vigencia y aplicación del estatuto y rescatar nuestro instituto de previsión que hoy lo tienen tomado los militares y los policías. Artículo 1. Declarar estado de emergencia en el sistema educativo público a nivel nacional en todos los subniveles, con excepción del nivel superior. Autorizar a la Secretaría de Estado en el despacho de educación para que proceda a realizar contrataciones directas de docentes de manera temporal. Y es que ayer entró en vigencia este decreto en el cual se declara emergencia nacional en educación, anunciado por el régimen de Lobo Sosa, donde se autoriza suspender de sus puestos a los maestros y maestras que estén en la huelga, no pagarles los días que han estado en las calles y con ese dinero pagarle a maestros que se contratarían temporalmente para que den clases en los cerca de 16.000 centros educativos a nivel nacional. Pero lejos de ser una solución, estas decisiones han aunado para que la crisis se profundice. Mientras el magisterio dice que solamente se sentará a negociar con Porfirio Lobo Sosa, el gobernante del régimen ha sido enfático al decir que no se sentará a negociar mientras los docentes se encuentren en las calles. Las acciones de protesta continúan hoy y hay un llamado del Magisterio Nacional para que todos los docentes se concentren en la capital, Tegucigalpa. Para Aler Contacto Sur desde Radio Progreso en Honduras, un informe de Romel Gómez. Y ustedes saben que estamos con el tema Sucumbíos, Radio Sucumbíos. La zona de Sucumbíos es el límite entre Ecuador y Colombia. Estamos un poco acompañando la lucha que tienen los trabajadores de Radio Sucumbíos a raíz de lo que es la persecución, el sometimiento por parte de la congregación de los Heraldos, y que, bueno, también estuvimos transmitiendo este domingo la marcha que se hizo a favor y la defensa de Radio Sucumbíos. La novedad tiene que ver, y les cuento, que desde lo que es el Sumo Pontífice, se ha designado a un nuevo monseñor a cargo de esa zona, que va a estar con ese nombramiento que le va a servir para ser representante legal de la diócesis de Nueva Loja. La actividad pastoral va a seguir a cargo de los Heraldos. Hay que ver cómo esto varía, si es que varía en algo la situación de Sucumbíos, a raíz, reiteramos, de que la principal protesta que llevan adelante todos los vecinos y vecinas que acompañaron también el reclamo de Radio Sucumbíos tiene que ver con que se vayan los Heraldos. Así que, por ahora, según lo que también el gobierno del Ecuador toma como un signo positivo, el nombramiento de Monseñor Sánchez fue interpretado de esa forma, como un signo conciliador, aunque también todavía hay que aguardar cómo va a seguir esto que está ocurriendo en esa zona limítrofe entre Ecuador y Colombia. Amigos, amigas, estamos llegando al final de esta primera edición del Contacto Sur de este día martes, Día del Agua, para aprender a cuidarla, a quererla y pensar en nosotros. Chau, chau. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.